Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros, bola de babosos y niñas exploradoras, sean ustedes muy bienvenidos a la 97ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este enorme basurero post fiestas. ¿Cómo están, Algo útil por ahí, sigan revolviendo, Nico, yo no veo un carajo. No, compa, evacúen, agáchense y cúbranse, hagan algo. Ahí se ve un poco mejor. Sí, yo creo, ¿cómo es que podemos generar aquí más basura que cosas útiles? No, aquí solo no. Sí, no, en todas partes. El mundo está así. Bueno, señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Hola, soy el Capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, el mundo está así, Capitán. El mundo está así, Capitán. Sí. Viene usted, Es la basura bella. Sí. Algunos se llaman arte, cabrón, señoras y señores. Vamos sí, a esa botella ahora. No la tire, Ahora, por favor, presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación. Arte puro, hecha anatomía, distribuida a lo largo de todo un... Sí, señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. ¡Ja! ¡La más bella de todas! Que ha estrenado sus bragas. Bueno, también hay otras. Sí, bueno, así estamos. Pero ¿no? de aquí. Ya, hazme ojitos, Muda. Perfecto. Wow. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. No le vamos a pedir ninguna destreza física. Ojetos que haga. Porque también. Sí, que dos jetes. Sí, no, perfecto. Ojetes, está bien. No. Oye, ¿por qué siempre que te pedimos algo? Ah, no estoy pa' mamadas. El que nunca está pa' mamadas. Sí, con ustedes, sí. El técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Adelante, Mico. Y un día, 24 horas de mamadas. En castigo por nunca estar pa' mamadas. Mico Bello. Está bien, Mico Bello. Ahí está, Mico Orete. Señoras y señores, listos y preparados para encarar este viaje. No, nada preparado, güey, no hay mucha gente. No, pero luego como que se llegan los 1000 programas y todavía no hay una mierda. Sí, por lo tanto, seguramente todo lo que aparezca en los 1000 programas será fruto de la nada misma. De la generación espontánea. Póngale. ¡Chido! Se desdibuja el paisaje, se hunden nuestros pies, se echan raíces, nos quedamos quietos, nuestros ojos lo ven claro recién cuando están a punto de cerrarse. Cruzando la frontera de la percepción, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, como comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Mientras el lagarto se golpea contra todo aquí dentro de la nave, en una actitud totalmente, podríamos decir, masoquista, o hay cada vez menos espacio. Colchones, sí, cosas de costado. Algo, vamos a yo no estoy acostumbrado a tener paredes. Va a ser la nave interna de peluche. Sí que sí. Y así está David Sánchez. Vamos con David Sánchez, que es forma parte de estos obreros explotados en el primer mundo. Desde Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, David Sánchez dice: hola, yo me quiero quejar de este pinche trabajo que me pusieron a hacer. Sí que sí, es una mierda. Llegó antes de la fiesta ese mensaje. Por lo tanto, las empresas justamente regalan cosas, sí, a los clientes importantes, sí, cosas por menor valor de la lana, bueno, que han gastado a lo largo, obviamente, ¿no? Y esas cosas. Y dice, así que me pusieron a hacer todos los envíos y estoy haciendo unas pinches cajas de cartón. Pinches cajas de cartón que por otra parte no contienen nada, son la pinche caja de cartón en sí. Ah. dice, bueno, es la famosa pinche caja de cartón per se que tiene que uno recibe, que dice, estos son aires nuevos para el nuevo año. Se le ocurrió a alguien de marketing, sí, chido, sí. Ahorramos dinero y mira cómo se quedan con cara de pendejos la que la reciben. Dice, estoy todo el día armando estas cajas. Dice, y a nadie le importa lo que hago. No, David, porque no. El empleado debe ser, sí, así, sí. Como en cierta manera el jefe debe mostrar interés por lo que está haciendo el empleado, sí, sí. Entonces cada tanto, oh, ¿qué estará haciendo David Sánchez? Oh, sigue haciendo cajas como le ordenamos. ¡Chido! Eso sí. Es lo que quiere, aunque sea David, sí, Sánchez, sí. Pero ni siquiera lo pelan, ni siquiera, no. Es decir, hey, ¿qué está haciendo David Sánchez? Me vale madres, sí. Espero que siga haciendo esas cajas, porque si no será botado de esta chamba, sí. Y bueno, y ahí estaba, dice, todo el pinche día, nadie le importa lo que hago. Dice, solo vienen a darme más pinches órdenes de envío. Por eso me quejo que mi vida es una mierda. Y quisiera un chingue su madre para el pinche Joto, que me debería estar ayudando. Van, el pinche nombre del Joto, díganle que Van se llama. ¿Qué tal? Soy Van y debería estar ayudándole a David Sánchez, pero él puede solo, así que voy a echar la hueva. Sí, él dice, chingale la madre, por favor, con eso me basta, chao. Victoria Rosario, Argentina, dice, no tener planes para un día antes de que el mundo se desintegre, nos parece perfecto, muy bien. Sí. Un mensaje extraño, para mí extraño, porque yo soy habitué a los lugares comunes y a los preconceptos. ¿Y qué llegó? Porque dice, saludos y gala internacional de nudistas en Gijón, España. ¡Hua! La gente de Asturias verde, pero no me imagino una gala de nudistas. O sea, vamos todos en pelota y con un moño, póngale. Espera que me pongo mi moñito. Sí, que sí. Que estamos de gala. O con el culo adornado con alguna flor o algo así. Hay algunos culos que hay que adornarlos, así que no estaría mal. Sí, pero bueno, hemos llegado tarde a la gala nudista. Que en Europa están las nieves. Sí, que sí. Entonces imaginamos están que cagando de frío. Las galas nudistas serán bajo techo. Y no sabemos qué divide una gala nudista bajo techo de una orgía sexual desenfrenada. Imaginemos que la hay un límite. Nudista, usted entra y mira. Y mira, pero no se toca. No se toca. No. Pero cuando uno estamos en una gala. Hasta ahí es gala, sí. Nudista. Cuando uno cruza la barrera y se escucha desde el fondo decir: ¡A coger! ¡Que el mundo se va a desintegrar! Bueno, ahí pasa ahí a ser orgía. Pasamos a ser orgía. O sea, si continúan con los moñitos y toda la ornamentaria. Es una gala. Sigue siendo una orgía de gala. Chido. Bueno, está bien. Entonces nos quedó claro. Gracias, Lagarto, por echar luz sobre este tema. ¿Qué pasó? Soy hijos de Teresa de Calcuta, les escribe el varón azul de Toluca. Hola, varón. Solo para decirles un nuevo año más chingón que el pasado y felicitarlos por los 1000 programas. Ah, estuvo chida la fiesta de los 1000 programas. Hemos, sí, disfrutado, sí. Llegan todavía felicitaciones. Nosotros sí, sí. Muchas la gracias. La hemos pasado a toda madre, ¿eh? Que el niño elefante les dé energías para otros 2000, dice. Me despido. 2000, güey. La gente nos pide programas y luego no está para celebrarnos junto a nosotros. ¿Cuántos hace? Estuvimos solos en los 1000 programas. En los 1000 programas nadie llegó aquí a decir, bueno, ¿qué hay? ¿Están armando cajas de cartón? Sí, cabrón, estábamos armando cajas de cartón vacías. Ahí está. Bueno, señor Pirata, don Lagarto y a todos los tripulantes y claro, a los desintegrados, muchos saludos del Evan desde Perú. Ahí está, dice, ¿saben, amigos? Este año no me interesa ni la Navidad ni el Año Nuevo. En realidad, lo único que espero celebrar es el programa 1000. Dice, por lo tanto, no celebro Navidad ni Año Nuevo. No beberé, ni comeré, ni bailaré, ni follaré. No, güey. Hasta el programa 1000. Beber hay que beber. Ustedes sigan cargándonos de responsabilidades. Sí, sí. O sea, si este güey no va a beber, ni comer, ni follar por el programa 1000. No, va a llegar en cabo. Vayan enterrándolo. Sí, sí. Y lo firmamos por dentro. No sirve como más, 1000, claro. No sirve más. Dice, bueno, ese día haré todo hasta morir. Dice, así que me prepararé con un gran pastel, mucha bebida, bellas prostitutas. Que ya voy rumbo a la María Tijuana y a saciarme. ¡Yupi! El Evangelion de este año. Cabrón. Cierra las puertas. Toda la fiesta. En ti. Toda la fiesta está depositada en tus hombros. El hijo de Pú. Hola, hijo de Pú. Dice, desde Monterrey, Nuevo León, México. Saludos a todos allá en el OVNI. ¿A todos? Sí, a todos. No a todos. Aquí en el yo no saludaría a todos. Bueno, pero tampoco podemos andar con largas listas. Por lo tanto, bueno, al que le quepa el saco, ¿no? Dice, lo que haré será vengarme del hijo de puta. Dice, que me quitó mi prometida. Verán, esta es la historia. Yo me iba a casar con una contadora, con la contadora de la empresa donde trabajo. Mi hermosa morrita tenía 22 años. Bueno, los debe tener todavía, quiero decir. Bueno. Él ha sacado de su vida, pero la mujer sigue viva, sí, sí. ¿No? Tenía 22 años y un maldito anciano de 54 años, que es el director general de la empresa. ¡Ja! ¡Con mucha lana! Sí, con mucha lana. Se la fue llevando muy de a poco, suavecito, casi sin darme cuenta. Se la fue ganando. No sé cómo, creo que dinero mata carita. Aunque creo que mi ex prometida fue más puta que nada. Así que una semana antes de la boda me canceló todo el pedo porque dijo que no era mi culpa, sino que era de ella. Clásica mamada. Y que no estaba segura. No, clásica mamada, pues, no. Podría haber dicho, es toda tu culpa. Has cambiado. Claro, tú pero... miras y dices, yo no he cambiado. No, es que cuando no le echamos la culpa al otro, sí, en realidad sí. Lo que queremos es que entonces termine pronto. Porque si le echamos la culpa, no, que yo voy a cambiar, que ya verás en cambio. No, no es tu culpa, es mi culpa. Déjame que yo lo arreglo y enseguida vengo. Sí que sí. Y esa es la clásica mamada que ha utilizado esta morra. Dice, pues ni pedo, pues más que le suplique, no desisto hasta que me di cuenta de que la razón era que se iba a acostar cada 3 días con el hijo de puta al director general. ¿Cada 3 días? ¿Tanto esperaban? Si a lunes, martes, jueves, a follar con el director me voy, decía la morra, claro, y se iba cantando feliz y contenta. Y él no se daba cuenta que cada 3 días su casamiento se alejaba más y más. ¡Detengan todo! La boda ha sido cancelada. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Helencita, desea hablar con usted. Helencita. Sí, hola chicos, chao. Dice, es la gente del Messenger que amamos con todo nuestro corazón y sus mensajes. Dice, bueno, continúa la historia de Winnie the Pooh. Porque recordemos que Winnie the Pooh estaba por ya tenía la iglesia alquilada, ya tenía el cura palabrado, ya tenía toda la mega fiesta, la carne asada, la luna de miel, todas las cosas, los invitados sentados a la mesa, y la morra le dice no, porque yo, la culpa es mía, no es tuya, y le suspendió el casamiento. Y en realidad descubrió que cada 3 días se iba con su jefe de 54 años y se daban bomba en un albergue del costado de la carretera. Y cuestión que dice, lo primero que me vino a la mente... Es terrible, güey, porque te hubiese metido a los cuernos toda tu vida. Sí, es cierto. Hasta que no muera el viejo. Sí, ante la desesperación le hubiera supuesto un open mind o algo así. Digo, mira, está bien, no nos casemos, pero te propongo invertir la situación. Claro. Casas con él y yo soy tu amante. Y no. Pero ella no, ya no quería saber nada. Es la forma de que entró a la empresa y dijo, a ver cómo me escala una posición. Y se vio luego con más poder. Digo, primero el cadete, luego a ver este que trabaja en mi departamento de contabilidad, luego me voy con los de personal, luego avanzo sobre algún jefe de sección, pero directamente el que la peló fue el gerente general. Y dijo, a la mierda, que viva la panocha, y revoleando el calzón, entró directamente a que le hagan un dictado con la lapicera de cuero. Y en este sentido está muy feliz, y él le dice, no, y bueno, pero ¿cómo me haces? Y qué sé yo, bueno, al carajo come pollas, le dijo, al final siguen trabajando juntos, pero ahora estoy planeando la venganza. Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué venganza? La venganza, wey. Pero no con la morra, ¿eh? No, es con el viejito. Con el y dice, viejito. No, porque lo primero que me vino a la mente es... ¡Corta de las bolas! Tengan en cuenta aquellas que están escuchando... aquellos que están escuchando tienen 54 años. Por ejemplo, estoy pensando en el coronel Chingón. Póngale. Que dirá, ¿y cómo viejito? ¿Pero por qué no me sobas las nalgas con una...? Hay viejitos y viejitos. Hay viejito y viejito. Sí. Y la edad de los jefes es como los perros. O sea, son 7 años de humano. Ah, sí, sí, y sí. Y entonces se contabiliza mucho más. Sí, hay viejitos de 20 también, bien culeros. Pero en ese sentido, dice, bueno, no sé si hacerle llevar muchas monedas de un peso para metérselas en su bolsa, así, con un chile, dice, mientras está todo inconsciente, luego de una peda que le ponga, se las paso por el culo, dice, para que le arda. No, y es muy largo, eso no lo vas a hacer, güey. Es muy largo. Además, estás mintiendo a ti mismo. Sí. Además, el jefe, ¿cuándo vas a tener oportunidad de estar con tu jefe y ponerlo pedo? Y luego las monedí, y luego el chile picante, y luego todas esas cosas. Él bebe cosas mucho más caras de las que puedes ver. Claro, es verdad. Jamás se va a poner pedo contigo, eres un perdedor, acéptalo. Perdiste, juégate todo, otra partida. Todo has perdido. Dice, bueno, y nada, el ardor del trasero, yo disfruto pensando lo que puede llegar a ser eso. Ay, bueno, no, yo creo que pegamento en la tabla del inodoro es lo más yo creo que importante. Mejor. Sí, es sencillo. Es sencillo, sí, que sí. Y si se queda pegada a ella, que se joda. Y práctico, lógico. Eso, estamos así, o sea, la venganza es el néctar de los dioses. Hola, cabrones, escribe su amigo Loso Perro desde Villahermosa, Tabasco. Y justo para el año, al terminar el año, tengo una historia navideña que contarles. Llega, esto es como... Navideña. Y sí, pero bueno, dice, es cortita bueno, dentro de los parámetros del Oso Perro. Sí. Dice, resulta ser que en mi casa yo tuve que cocinar la cena de Navidad. ¡Ah, buenísima! No, no. ¿No? Continúa, güey. Ah, continúa. Sí, sí, sí. Sí, preparé un lomo de cerdo, 5 kilos y pechuga de pollo deshuesadas y sin piel para mi mamá. Sí, está enferma, pero aún no muere. Eso al día 23, inicié mi aventura para cocinar. Empecé ese día por la tarde hirviendo las papas para el puré. Así que decidí comprarme una botellita de Appleton, un ron bastante barato. Y empecé a beber con un poco de, bueno, de gaseosa cola, ¿no? Pues sí, me tomé una, me tomé dos, me tomé tres. Bueno, a ver cómo está saladito esto. Ah, bien, me tomé cuatro. Iba a piquear, ah, sí, esto está muy bien. Me tomé cinco. Bueno, me tomé la botella completa. Y ahí estaba yo, a las 3 de la mañana, hasta la madre de pedo, hirviendo zanahorias y preparando lomo y las pechugas para marinarlas. Dice, así que terminé una botella entera de ron. Y luego, después de todo eso, me puse a ver la tele un ratito. Y era un programa de sexo. Y mierda, estaban hablando de una mujer transexual. Sí, así como lo oyen, una mujer que se cambió el sexo a base de hormonas. Y lo ven, y es un hombre de la cintura para arriba, pero tiene... concha. Esto último, en verdad, no fue un delirio, ¿eh? Pero bueno, ahí lo está importante pelote, es que... wey. Claro, ya, sí, habrá ten visto... en cuenta. Sí. ¿Qué tal? Este es un documental de Martina Navratilova. Así quedó luego de retirarse del tenis. No sé qué se sorprende tanto, güey. Sí. Pero bueno, ahí estaba, sorprendido. Porque hay que ver que también estaba pedo, cocinando, marinando. Uno se sorprende mucho más con Navidad. Este pedote. Uno se sorprende mucho sí más, sí, sobre todo, si previo a la Navidad... tiene las zanahorias ya... claro. Casi hecha puré. Sí. Ya zanahoria hecha puré. Sí que sí. Y minutos antes de la Navidad se pone a ver, no, un canal porno. Muchísimo. O sea, sí que sí. Güey, hay otros canales que mirar donde te están pasando películas navideñas. Ah, mucho más aburrido. Sí, bueno, por supuesto. Pero entonces no te sorprendas. Dice, desde el 24 desayunando, comiendo y cenando lo mismo. Dice, así que decidí mejor mandarles 3 kilos de lomo de cerdo, 4 pechugas de pollo, 2 kilos y medio de puré de papa, un chingo de panes y una botella de vodka que me sobró. Dice, feliz. ¿A quién? Ah, a la gente del canal porno. Ah, creo. O a la dama transexual. Si es a nosotros, deja todo y envía el vodka. Sí, muchas gracias. Feliz año nuevo, cabrones. Ya no chinguen tanto al mico. Un día anónimo, dice aquí el Adolfo. Un día anónimo. Un día anónimo. Es decir, un día. Sí. ¿Qué fue? ¿Jueves? ¿Fue martes? No, no importa. ¿Fue 25 de diciembre? No importa, no importa. ¿Fue 3 de marzo a la noche? No importa. ¿Por qué es? Porque es anónimo. Exactamente. Charlando con mi amigo. Este es el Adolfo desde Tucumán. Hablando con mi amigo Kevin Galdón de Japón, Canarica. ¡Hola, Kevin! Bueno, me di... lo saludé, Kevin. Ah, está muy bien. Por ahí. Dice, me di cuenta de que el mundo es un pequeño pañuelo. Aparte está, Kevin, donde... cabrón. Sí, está, está. No sé si en Japón, Canarica, pero está. ¡Firme! Muy bien, Kevin Galdames, sí, en Pensacola, el Arman Galdames. Hola, Adolfo. Dice, bueno, pinche, es un pinche pañuelo el mundo donde todos nosotros somos mocos. Resulta la que Kevin... con el pañuelo de mierda. A él le gustan las metáforas de ese tipo. Es decir, compara todo con soretes, mocos, sí, culo, sí, mierda, carajo y esas Adolfo, cosas, sí, claro. Resulta que Kevin es amigo de un loco que, además de ser latino, es uno... es mormón. sí, bueno, es un amigo. Sí, hola, soy latino, pero además soy mormón, ¿eh? Te han hablado de la Biblia y ahí está, ¿no? El amigo, sí, de Kevin Galdames. Dice, y anda en cada ciudad de la Argentina. Fue de anda en cada ciudad. Claro, porque es como un mito ya, ¿eh? Es que los mormones tienen su sede internacional, sí, en Salt Lake City. Ajá. Y entonces, así como tú tienes los destacamentos en Pensacola, el ejército, sí, de los, sí, Estados Unidos dice, ¡oh! Hay un país que tiene petróleo, vamos hacia allá. En Salt Lake City se reúnen los mormones y dicen, ¡ah! ¡Evangelization! Y vamos hacia allá. Claro. Y han llegado a la Argentina del Adolfo. La Argentina del Adolfo es un programa cultural que aparece, sí, por el canal, sí, del Estado. Dice, la Argentina del Adolfo. Y el Adolfo te explica partes de la Argentina. Sí, mientras se toca los pechos. Mientras se toca los pechos, que le crecen porque come tanto pollo. Y entonces dice, bueno, y llegó este a la Argentina, dice, y se puso novio con una minita de acá. O sea, con ciudadana mía. El otro día estaba hablando con Kevin. ¿Se ponen de novio los mormones? Los mormones sí, se ponen de novios, pero lo primero que te dicen es, somos novios, nos casaremos, pero si te ocurre un accidente fatal, yo no donaré ningún órgano ni te daré sangre. Eso es lo primero que te dicen. Es lo primero, sí, que te dicen. Por lo tanto, tú ya empiezas a desconfiar, porque dice, ay, mi pichoncito, ¿darías todo por mí? Sí, menos sangre y un riñón, cabrona, sí, soy todo tuyo. Y esas cosas. Pero bueno, se ponen de novios, claro que, ajá, sí. Lo que pasa es que un mormón, cuando se pone de novio con una morra cualquiera del montón, lo primero que intenta es mormonízate. Claro, esa es la, sí, palabra. Le dicen al oído con tono sensual mientras... Mormonizer. Y entonces, claro, hay un programa igualmente que ustedes pueden adquirir y que lo ponen para la, PC. Para PC, sí, y que sí. Te mormoniza el audio, por ejemplo. Póngale. Entonces tú dices, ¡ah, cabrón, chinga tu madre! Y vale, bello. Mormoniza y sale bello y dice, amamos los unos a los otros. Póngale. ¿No? Y, sí, que, sí. Y esas cosas. Pero bueno, más allá, porque el programa mormonizador no está aquí. No, no. Pero aplicó el programa mormonizador para que nuestra morra se está haciendo larguísimo esto. Cuestión sí, que sí, se sí. Sorprendió porque habló con Kevin Galdames y dice, ah, sí, estoy hablando con una dama aquí que está de novia con un tipo. ¿De dónde es la dama? De Alberti, Tucumán, Argentina. Y dice, ah, oh, y se quedó pensando y no le preguntó nada porque, bueno, fue como un flash la situación. Alberti es un pueblo de mierda, una cagada. Esto lo digo yo, no el Adolfo. Ah. Dice, de 20.000 habitantes y justo un mormón de Carolina del Norte vino a peregrinar a Alberti, Tucumán, Argentina y se puso de novio con una minita de mi ciudad. Dice, estos dos son amigos de Kevin Galdames, un salvadoreño que está viviendo en Connecticut. Dice, se fue a la USAF, es decir, a la Air Force, y escucha En Caso, el programa. Dice que yo también soy oyente y por el medio en que conocí a Kevin. Nada, es casual. No, seguramente. Al carajo, dice. El Adolfo desde Tucumán. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso arroba canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Enrique Vega de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Enrique. Dices, la primera vez que los escucho, me parece muy bueno su programa. Saludos desde Culiacán. Postdata, deberían de publicar una foto de la muda desnuda. Pero güey, eso es muy caro. Celebramos la originalidad de Enrique Vega y lo tendremos en los próximos especiales navideños de la televisión española. Úrsula de Cusco, Perú. Hola, Úrsula. Dice, iría donde vive Toledo, Fujimori y Bush. Chale, viven juntos. Bien juntos. No sabíamos de esto. Información, a la CIA se le ha escapado este dato. Sí. Toledo, Fujimori y Bush tienen un tiempo compartido. Deben vivir más juntos. Sí, entonces. No, en realidad uno está ahí en el palacio, en el Perú, el otro, no sé qué. Sí, está, vaya a saber, Fuji, ¿no? Está en Chile todavía. ¿Dónde mierda está el chino? No, bueno, no sé, Fuji está por está, ahí. Póngale. Está, y Bush está en la Casa Blanca, sí. Pero en realidad se van todos de vacaciones a un sitio. Ah, claro. Padre. Dice, iría donde están ellos tres y les sacaría la mierda. No, les haría disculparse por toda la gente inocente que hicieron sufrir. Pero aquí tenemos un problema porque ella, ¿qué pretende? ¿Que dé la lista? O sea, Úrsula, ¿le vas a dar la lista? O sea, ah, pido no. Disculpa por haber hecho sufrir a bla, bla, bla, bla. ¿O va a ser algo genérico, así como los agradecimientos cuando reciben el Oscar, que dice muchas gracias a todos los que hicieron posible esta película? Ah, póngale, ahí puede ser. Ay, bueno, entonces sí es posible. Ahí puede ser. Sí, sí, sí, ahí estamos con tiempo. Y luego los electrocuto, dice. Bueno, qué sádica soy. Postdata, saludos al señor Lagarto, de parte de Úrsula. Saludos para ti, Úrsula. Aló, María. Saludos para ti, Úrsula. Aló. Saludos para ti. Aló, ya está Úrsula, ya se retiró Úrsula. Aló, María Tijuanenses, durante este ¿aló? Rato que lo sé. ¿Es Rafael Agarra? Sí. Rafa, a ver quién firma este mensaje. Rafaela Carrá, sí. No, bueno, no sé quién te la firma. Me he perdido la segunda parte del mensaje. A ver con cuál concuerda. Vamos a hacerlo concordar con algo este mensaje. Póngale, sí, sí, sí. Eso es chido, un rompecabezas. Hola, Mario Tijuana. Durante todo este rato que les he estado escuchando, me han llamado bastante la atención los mensajes del suicida, el cual, como recordarán, tiene una historia bastante, digamos, triste. Sí que sí. Y durante todo el año pasado, ah, qué chingón se escucha eso, ¿eh? Dice, se hizo cuestiones existenciales. Bueno. Y aquí se corta, se ahí termina se corta, la página. Sí, pero entonces yo podría decir, sí. Podríamos concordarlo con este, que comienza en otra página. Bueno, evento bomba de este 2006, así que panas, si no estoy, no, pero aquí lo firma no, no el último en llegar, no. No, no queda. Bueno, no. A ver, y entonces deja borrachos a los demás y por lo tanto se retira, dice, bueno, les mando no, un saludo. No, tampoco, no queda bien. No, a ver con este. Y entonces yo me arrojaría a Bush a la basura porque ahí encontré... No, no. No nos concuerda bueno. Con ninguno, ¿eh? Bueno, pero nos quedó claro. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a quien yo creía no iba a volver. Yo pero pensé volvió. Que no, pero volvió. Retornó cual Highlander, el eterno, el único, el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Hola, soy Marte Coloto de Boa. Hola. ¿Cómo estás? Estoy improvisando. ¿Cómo está, Leobar? ¡Feliz año! Es que viene hablando en lengua. Vivo, está vivo. Vivo, ya soy Bordán. Perdón, ¿dónde ha pasado las fiestas de Leomar? En Holanda y en México. En Holanda y en México. En Holanda y en México. Sí, está muy bien. Un fin de año triste. Triste en Holanda, contento en México. Si olvidemos las navidades, así, ya pasó, pero el año nuevo fue triste. Usted, sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué recibió mal triste el año nuevo, Leomar? Se ha muerto un familiar cercano. Se ha muerto mi abuelo. Su abuelo, cabrón. Su abuelo. ¿Cuántos años tenía? Hagamos cuentas, 138 por ahí. Y unos meses. 138 y unos meses. Estuvo muy cerca. José Francisco el Seco Prada. José Francisco el Seco Prada. Usted es Prada por parte de madre. Exactamente. Usted es Prada por parte de abuelo. Prada por parte de abuelo. Porque mi abuelo no reconoció a mi madre. Mi madre no tiene el apellido de mi abuelo. Chale, qué vida complicada. Usted es una familia desastre. Y se lo llevó el abuelo. Exactamente. Directamente desde México. Residía en México su abuelo. Que en paz descanse. Que Dios lo tenga la gloria. De claro, no somos. Y todas esas cosas. ¿Por qué murió? Y lo llevó hasta. Que Neptuno lo tenga en la gloria. Porque después le contaré cómo terminó el abuelo. ¿Qué ocurrió? Lo llevé desde México a Holanda. Porque él quería conocer. Quería conocer Holanda. Lo he llevado. Sí. Hay una tradición en Holanda. Sí. Que es comer un huevo de codorniz por cada campanada. Ajá. Como en España las uvas, por ejemplo. Sí. Comemos una uva por cada campanada. Con las 12 nuevas. El abuelo no entendió nunca. Y se comió unos huevos de tortuga. ¡No! Exactamente. Sí, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Es lenta la digestión. El huevo de tortuga. Pero, lento. Y el tamaño también, el huevo de tortuga es como más volumen, es ¿verdad? Más huevo. Más la tortuga. ¿Y cuánto se llevó a comer el abuelito antes de irse con Diosito? 11. ¡Mierda! Es un verdadero perdedor su abuelo. Sí, y él tiene el estigma de los señores. Se comió 12 huevos con 138 11. Años. 11 huevos. Claro, no llegó a los 12. No. 138 huevos, 3 meses. Bueno, 138 años. Me imagino que se le arruinó totalmente el año nuevo entonces de Leomar. Qué triste. No, todos, además, los familiares holandeses. Lo velaron esa misma noche. Revelo. Estábamos en la Orange House. ¿En la casa de Orange? No, en la Orange House. Es la quinta que tenemos. Cada uno le pone el nombre que quiera. Su familia holandesa tiene lana, güey. Tiene alcurnia. Éramos nobles. Nobles. Duques. Los duques de Hassan. Escúcheme, primo. Sí. ¿Y entonces qué es lo que hicieron? Está comiendo así el abuelo. 11 va y se me empasta. Sonaban las campanas. Le pegamos en el pecho. El plexo, claro. Acá, donde tiene el plexo solar. El plexo solar. Eso le iba a decir. Pero no se le puede pegar mucho. Le daba y a la quebró. 38, claro. Se quebró. No se quebró el esternón, le fisuró 3 pulmones. No soportó. 3 pulmones. Tenía el abuelo. El abuelo era un fenómeno anatómico. Empezó a escupir. Los pedazos de huevo. Los pedazos de huevo, los tabacos de tantos años fumando. De años fumando coiba. Y gritaba: feliz a me muero. Feliz era la empleada doméstica. Está bien. Empleada doméstica. No, ya siempre estamos. O sea, no vamos a ir con el chistorete absurdo ese de feliz a me muero. Y quería decir feliz a me muero. No, está disfrutando. Claro, todos decimos: se está chistando. Ah, qué chistoso, abuelo. Y le daban en el esternón. Y le seguíamos pegando al viejo. Claro, bueno, y al final el deceso. Al final murió. El pulso. Caducó, se acabó su vida. Decimos, disfrutada. 31, primero de enero, ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se viene a morir justo? Claro, en la casa Orange. Y lo tiramos a los canales. Lo lanzaron a los canales holandeses. Así pues ustedes no tienen piedad. Mi abuelo, algún día lo encontraré flotando por Venecia. Por Venecia, sí, porque están como conducidos, como conectados. No sé dónde se conectan todo los canales holandeses. Todo se conecta. Sí, sí. Es una especie de elipsis de la vida donde tú mueres en los canales de Holanda y aparecen los canales. Mal terminó. Está bien, muy triste. Sí, bueno, esa es la parte triste. Pero todas las fiestas tienen una parte mejor. Porque yo miré el reloj y dije: son las 00 en Holanda. 06 en Holanda. Sí, 0006. Saqué cuentas y digo: deben ser como las 3 de la tarde en México. Hay como 9 horas menos. Ajá. Me subí al Teconeta, que es en mi avioneta particular. Sí. Y me bajé en el DF a pasarlo con mi madre, con mi abuela, con mi tía y todas. Dejó el abuelo muerto. Dijo que se murió. No, dije que se quedó en el Barrio Rojo. Está bien, bien. Está bien. No, porque imagino su madre y... No les iba a arruinar la fiesta. No, está bien, chido. Bueno, no les iba a arruinar la fiesta. Bueno, dentro de todo, como que la pasó bien, la pasó mal, sí, el abuelo. Sí, totalmente en pedo. Buenos recuerdos del abuelo, ¿no? El abuelo... No se ponga mal, está bien, Leomar. Deje, olvídelo. Del deporte, güey. Escúcheme, del deporte no va a hablar, ¿no? Tengo, ha llegado un mensaje para usted. ¡Una rola! ¿Qué, Leomar? ¿Qué quiere? No, en el 2005 yo me elegí. Me elegí como el chico del momento. El chico, güey. ¿Cuánto dura el momento del chico del momento? Es como hace cuánto... mucho que no fue chico. Sí, usted, si miramos los documentos. Hace mucho que no fue chico. Son como 15 chicos del momento, usted. Sentí que la fama, esa sí. mujer traicionera, me besaba los labios. Tocaba su puerta, ¿verdad? Exactamente. Todo el 2005 me sentía acogido. Sí. Por un gran... Pero usted ya sabe, hoy estamos ahí arriba. Sí, mañana llega un mensaje para Leomar. ¡Un rolo! Uno solo. ¡Es el ocaso! ¡Es la muerte! Hola, cabrones. María Tijuana se les saluda. El último en llegar. Antes que sea, antes que nada. ¿Cómo me interrumpo? Sea lo que sea, lo quiero. ¿Sí? Sea un insulto, sea un estropajo, lo quiero igual. Dice, el último en llegar aquí es exclusivamente para felicitar al gran Leomar Tecolote de Boer, ya que sé que el cabrón no puede decirnos feliz año nuevo o feliz navidad, pero nosotros lo comprendemos y sabemos que en lo más profundo de su ser él quisiera hacerlo. Bueno, Tecolote, desde el defectuoso va para ti un abrazo y sigue en pie la propuesta de que te vengas para acá a la representación de María Tijuana a celebrar los 1000 programas. Me despido, recuerden, el deporte salud. Qué tierno que sentir que te abrazan dos piernas. Sí, es el y el defectuoso. No, pero este es el DF, cabrón. Pero tenemos como muchas chilangos. La verdad que sí. Yo feliz año nuevo puedo decir. Feliz año nuevo. Lo que no puedo decir es... Feliz Navidad. Claro. No puedo decir. No puede. Bueno, pero ya ha pasado el trauma. Escúchame, creo que los chilangos lo quieren más usted que en ningún lado lo quieren y los chilangos sí lo quieren. No sabemos por qué. Tenemos una... La sangre chilanga, ¿no? Exactamente. Pero empezamos, si no se han enterado, hace como 1, 2, 3 días estamos en el año 2006. En el año 2006. Es verdad. Sí. El año 5438 para la tradición Moon. ¿Moon? Sí. De los budistas del norte de Asia. Está bien. Los jarrones de la dinastía Moon. Y el año 5200 y pico para los judíos. ¿Cómo 200 y pico para los judíos? ¿Qué se rebaja, güey? Los judíos siempre te piden una rebaja. Pero tiene que ser los años exactamente, por favor. Yo le dije 5700. Podemos hablarlo. Exactamente. Y el año 2006. 2006 del calendario gregoriano. Es un año mágico. Es un año que quedará en el recuerdo. Que quedará en la memoria de todos los que lo vivan. ¿Y por qué? Porque la numerología no va a ser el caso de su abuelo. Mi abuelo lo ha vivido 6 minutos nada más. Bueno, está bien. Pero fue mágico. Fue mágico. Es el año del Go. El año del Go. Del perro. Del perro Go. Del perro de fuego. Go. Go. El perro en chino. Está bien. Yo no sé chino. 2006. Usted hace la sumatoria. 2 más 0. ¿Chino mandarín o chino cantonés? Go. Chino mandarín. Chino mandarín. Go. Perro. Go. Go. Lo manda al perro. Sí. Chino mandarín. Go. Lo manda al perro. Cucha. Go. Bien. Go. Ir. Perfero. 2006. 2006. 2 más 0. Perfero. Dije, ¿alguien entendió lo que quiero decir? Sí. No importa. Si no entienden a Leomar. Numerología pura. Numerología, a ver, 2 más 0. Sí, 2. Más 0. 2. Más 6. 8, güey. 8, sí. Acostamos el 8, tenemos el símbolo del infinito. Ay, acá sí, es verdad. Eso quiere decir que es un año infinito. O sea, no, jamás va a terminar. Va a terminar, pero no va a terminar en la memoria tuya. Lo que pasa este año te va a quedar marcado para siempre en tu piel. Ajá. ¿Por ¿Entiendes? ¿Por qué se pone como caribeño cuando da así como... es así, se pone... Está bien. Es el mensaje. Quedará... Es el mensaje que viene hacia mí. Quedará marcado fuego entonces. Quedará marcado fuego. Tú, muy bien. Si que estás empezando esa relación, sí. Comiénzala. Sí. Comiénzala, pero estate seguro porque quedará para siempre en tu vida. Ok. Tú, que estás por comprarte ese carro. Sí, ese carro. Piénsalo, porque no lo venderás nunca más. Oh. No tiene poder de reventa. Claro. Eso queda para siempre tu familia. Mejor no tomar muchas decisiones 2006, ¿no? Sí. Que quieras tener un hijo. Piénsalo, porque no lo sacarás nunca más de tu vida. Queda para siempre. Si tienes un hijo en el 2006, queda para siempre en tu familia. Pero eso en todos los años, cabrón. Sí. Bueno, olvídelo. Leomar, usted ya tiene que hablar de deportes. Es la columna deportiva. No ha hecho balance del año. No ha hecho predicciones para el 2006. El año 2006 ya se tiene que ir porque se lo lleva la chingada, Leomar. El año 2006 es el año en el que el Barcelona va a salir campeón de España. El año en el que la Juventus se va a llevar el Scudetto. El año en el que el Toluca va a despedir al Toro Gallego a mitad de año. El año en el que que el River Plate ganará uno de los dos torneos locales de Argentina. ¡Chale! El año en el que el maratón va a hacer estragos en Honduras. ¡Muy bien! Va a revivir el monstruo dorado, el morado del Saprissa. ¡Oh! Tengan cuidado con Universitario en Perú y con Deportivo Aucas en Ecuador. ¡Oh! Tengan cuidado. La U Católica andará por ahí. No arriesgado. Bueno, Eliomar, eso es en fútbol. Ahora dígame, el campeón de las grandes ligas de béisbol, y con esto los despedimos. Los Red Sox Chili Peppers. Está muy bien, Eliomar. Feliz la gente de Guantánamo. Chido, creo que están con opción. Sí que sí. El capitán Minilo está muy triste, pero bueno, no será el año del Real Madrid, así que olvídelo. Bueno, pero claro. Fue el anterior. El anterior tampoco fue el otro. El álbum de fotografías, sí, vivir un poco de recuerdos, bueno, nunca viene no mal. No viene mal, no viene mal. Eliomar, un mensaje para toda la audiencia que lo ama. Por favor, dígale algo, dígale en los 1000 programas, estaremos unidos nuevamente y todas esas cosas desagradables que siempre. Se vienen tiempos difíciles en los que nuestra unión nos mantendrá vivos, codo a codo, brazo con brazo. Mira a tu costado, ese que está ahí es tu hermano. No es ni más ni menos que tú, es tu prójimo y debes amarlo. Debes amarlo como te amarías a ti mismo. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a todos aquellos amantes del deporte, pobres, inocentes, que agotaron las boleterías para ver cómo Brasil será nuevamente campeón del mundo. En caso de que el mundo se desintegre, el último de los boicanos, creyéndose que había más. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Mensaje urgente. Mallorca se llena de nieve. Los tripulantes de todas las naves nos congelamos. Es situación de emergencia. Reportando desde el Mediterráneo, Megatron. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, mis cabrones, es Sargentos Voladores, aquí con Carlos. Estoy imitando a Carioca Surfista. Usted vio que tiene como mucha energía. ¡Cansamos para todos ustedes, Carioca Surfista! A mí me parece que habla de religión, pero bueno. Hola, mis cabrones, no habla de religión. Dice, hola, mis cabrones, es Sargentos Voladores, aquí con Carioca Surfista, tratando de arrancar el año con ustedes hacia el 1000, dice. Pero en el Banco de Brasil está imposible, y más después de tanto champaña, dice, de la cabra de las tetitas lisérgicas. Ahí que induzcanme para que yo pueda seguir con el nuevo contagio regresivo desde los Fuegos de María Tijuana. Y por supuesto con El Rock y La Panocha a todo volumen. Chale, La Panocha a todo volumen. Sí. Silviña, ten cuidado con las cosas que te pido, querido surfista. Sí, porque te está poniendo un chip. Llega de noche. Silviña o Panocha a todo volumen. Y se asusta Silviña, dice, me pide cosas raras. Ese es mi volumen. Estoy al máximo, cabrón. Dice, bueno, Panocha a todo volumen. Y gracias por la magia, mis carnales. Postdata, muy obrigado pela homenagem. Dice, y pon bon Natal para vocês también. Y lembrense, recuérdense, ¿no? Ah, sí. Ese lo sabemos porque hay recuerdos que llegan, sí. Por ejemplo, muñequitos del pan de azúcar que dice Lembranza do Rio de Janeiro. Póngale. Que quiere decir recuerdo do Rio, sí, de Janeiro. Entonces, en este caso, el verbo lembrar lo tenemos claro. Lo recordamos. Sí. Lembrense, aquí estamos siempre con vocês. Abducir es igual a ser sugado por una nave. No sé por qué están todavía con. Un día me equivoqué con el verbo abducir. Sí. Y quedó en la memoria de los pueblos. No importa, estamos siendo abducidos. Fernando Conte de Cuiabá, en Brasil. Hola, Fernando. Dice, hola, señores. Quería decir a Mico que me recordé de la fecha de su cumple, pero estaba re borracho, dice. Y bueno, sí, todos. Nos pasó lo mismo. Escribí antes, pero el programa de ustedes está necesitando quedar con mayor tiempo, dice Fernando, por favor, pirata, hermano en portugués, se dice irmão. Se pronuncia. Irmão, suena Irma. Sí, se pronuncia hermano de Irma, viene a ser irmão. Es el hermano de Irma. O sea, en portugués tú le pones el nombre y lo terminas con Mau y es hermano de. Ah, porque. Esto es lo que estamos comprendiendo. Por ejemplo, du Carioca Surfista es Carioca Surfistau, es el hermano del Carioca Surfista. Ah, póngale. Sí, es complicado. Y ahí viene el cuello Mau. El cuello Mau es el hermano del cuello. Ah, póngale. Porque está el cuello, por ejemplo, cuello común. Sí. Y el cuello Mau. Sí. Es el hermano de Mao Zedong. Bueno, en este sentido dice hermano es hermano. Qué fácil es el portugués. Sí. O sea, le agregas un au al final y sí, todo queda. O un niño. O un niño y todos estamos felices. Dice, se habla se dice más o menos así, irmão. Dice, bueno, un grande anu para todos. mismos que a los tenga 365 días. Señor Lagartija, gustaría saber cómo ve Cuyabá. Dice, ¿quién llegó primero, ¿huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo llega primero a Cuyabá? Fue alguien que llevó un huevo. Un ovo. Un ovo. Oye, llevó el ovo a Cuyabá. Pero el ovo ya estaba con un agujerillo. Porque... Y tenía unas plumillas afuera. Ah. Llegó todo junto, güey. Por eso en Cuyabá la gente se pregunta qué fue primero, el ovo o la gallina. Llegó todo junto, todo perfecto. Junto. Perfecto. ¿Y desde dónde llegó, güey? De Salvador Bahía. Ah, de Salvador Bahía. Sí. Entonces podríamos decir que el ovo es de Salvador Bahía y la gallina prácticamente es de Cuyabá. Sí, pero el gallo no, el gallo era de Río. Perfecto. De Río de Janeiro. Nos vamos, bueno, hay ausencias aquí que llaman la atención, entre otras cosas, y gente que llega y dice, ¿por qué no leen mis mensajes? Y gente que dice, no me nombraron. Ah, póngale a esa ponemos el módulo obturador de ignorar. No, no, y ya está, sí. Porque ya saben cómo es esto. Hola, mis amigos más chingones de la galaxia, ¿cómo están? Ya entramos en el año nuevo con todo, desde, pues, de tanto festejo, no, mucho portugués. Sí, sí, a mí me hace. Y a Silviño, o porteña carioca. Muchas gracias, Silviño, te queremos muchísimo, pero estaremos contigo luego de estos cortes comerciales. Bax dice, hola, aquí, saludos de Hermosillo, Sonora, México. Quiero decirles que no se preocupen por hacer un programa sensacional en su mil, dice, las mentes presionadas. No, no, será una mierda. Las mentes presionadas no crean, solo hacen rellenos, dice. Bueno, quería decirles que soñé con el niño elefante, pero era un niño elefante mayor, entonces deduje que era el adolescente elefante. Ah, entonces, en el sueño, llegó y me da un churro de maravilla verde y compartimos lo demás con detalles sin sentido. Pero, ¿qué me dicen de este sueño? Por favor, explíquenme de qué se trata eso. Dice, bueno, en caso de que se materializó mi sueño... Busca dentro de ti. Dice, como un adolescente, para que mi mente aceptara ver una imagen de un titán fumando y no la de un pequeño. Dice, ¿o es acaso el niño elefante creció y quiere disfrutar de las maravillas que va creando? Dice, bueno, gracias a Dios. ¿Quién no quiere disfrutar de las maravillas todos que va creando? Todos quieren disfrutar de las maravillas de las que va creando. Crean otros también. Por supuesto. Y eso sí que es sí. Más chingón. Jonathan Sánchez desde México, Guadalajara, dice, guay, no sé. Bueno, no guay. Sé. No, nos explica que nos había perdido, luego retornó y habla del programa mil y muchas gracias, Jonathan. Festejamos que nos hayas recuperado. Guay, estamos pronto con hola, mis cabrones Sérgio, soy el Pollatrón. Este mensaje es urgente para el señor Artija. Ayer ¿qué pasó, Pollatrón? ¿Qué payó? Es muy urgente. ¿Qué payó? Estaremos con él mañana, ¿no? No, güey. Dice que es urgente. Y es urgente, pero es con su campaña para Disneylandia. Carajo. Así que esto es claro, es complicado. Adolfo Chávez es el del Grullo de Jalisco, México. Y bueno, habla por aquí. Tenemos dame muchos mensajes. Nos vamos a empezar a retrasar aún más. Mico Rico, feliz cumpleaños, lindo y feliz año nuevo para todos. Besos de Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Hola, el Eva del Perú pide ticket para el bufete del programa número 1. Lo tendrás, cabrón. Sí, lo tendrás. Localidades agotadas. Todo lo que quieran lo tendrán. Por supuesto. Y aquí está también. La tierra, cabrón. Bueno, el Adolfo envió un regalo de ebooks de Edgar Allan Poe para el Mico. Sí que sí. Mico, hazte un tiempo para leer Edgar Allan Poe. Sí, el péndulo, todas, ¿no? Cosas maravillosas, la caída de la casa Ayer. Bueno, lo haremos por ti, Mico. Estamos perdiendo contacto. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo nostálgica, güey. ¿Nostálgica? Meditabunda. ¿Cómo qué? Como recordando la primera transmisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡Voy carajo! Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre has estado ahí, solo entonces cobra existencia como una advertencia. 2 minutos antes, en caso de que el mundo se desintegre. Sí, cabrón, chale, que no sabe que así comenzó todo. No, güey. Bueno, no se puede vivir del recuerdo del pasado. Programa de radio que es toda una mierda. Tiene razón, señor. Sí, no se puede vivir del pasado. ¿Qué son esas mamadas? Cuando uno tiene más cosas que recordar que cosas esperanzadoras por las cuales vivir, se acabó todo. O, bueno, es esa gente que habla mucho de lo que le pasó. Póngale, sí, y nosotros no nos acordamos, así que estamos en una disyuntiva bastante grave. Damas y caballeros, lo mejor siempre está por venir. Y si es peor de lo que ya pasó, vale, no importa. Vale madre, es porque lo demás ya fue vivido. Señoras y señores, nosotros estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la favor, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Factory. La Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciba. FM Power. FM Canchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. J. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Future FM. Y Radio Z. En Perú.